Te conocí en Japón, de lejos yo te vi. Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir. Caminaste hacia mí, yo te vi venir. No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí. Y aunque te vi, fortuna mía, estar contigo noche y día. En lo bajo y en la cima. Sin paz.